mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 9 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 17% de que caigan chubascos el día de hoy. El día de mañana miércoles se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de un 50% de que caigan chubascos. El día jueves se esperan cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 66, mínimas de 50, con probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan máximas de 68, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan chubascos el día viernes, una probabilidad de un 64%. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 35% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Van a descender las temperaturas. Ayer tuvimos temperaturas muy altas, el día de mañana desciende notablemente. Y pues a partir de del jueves se vienen estos chubascos o estas probabilidades de que caigan estas lluvias. Y a partir del domingo, o se podría decir del próximo lunes, ya empiezan otra vez a aumentar las temperaturas. Estarán las máximas sobre los 70 grados. Con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al verte

Un laboratorio chino cree poder detener la pandemia sin vacuna. Investigadores chinos afirman que desarrollaron un tratamiento capaz de detener la pandemia del COVID-19, mientras un centenar de laboratorios mundiales compiten por producir una vacuna contra el nuevo coronavirus. Un medicamento en fase de prueba en la prestigiosa Universidad de Pekín, Beida, permitiría no solo acelerar la curación de los enfermos, sino también inmunizar temporalmente contra la COVID-19. En entrevista con la AFP, Sun Yat-sen, director del Centro de Innovación Avanzada en Genómica de Beida, explicó que el tratamiento funciona en ratones. Su laboratorio extrajo anticuerpos de 60 pacientes curados de la enfermedad y los inyectó en roedores. Después de 5 días, su carga viral se había dividido por 2.500. Eso significa que este medicamento potencial tiene un efecto terapéutico, aseguró. Un estudio sobre esta investigación, publicado el domingo en la revista especializada Cell, consideró que es un remedio potencial contra la enfermedad y señaló que permite acelerar la curación. Somos expertos en la secuenciación de la célula única, no inmunólogos ni virólogos. Cuando constatamos que nuestro enfoque permitía encontrar un anticuerpo que neutraliza el virus, nos llenamos de alegría, fue lo que comentó el profesor Chia. Según él, el tratamiento podría estar disponible antes del fin de año, a tiempo en caso de una nueva ofensiva invernal de la COVID-19 que surgida en China a fines del año pasado. Ya contaminado a 4.5 millones de personas en el mundo, de los cuales más de 316 mil han muerto. Biden ficha a ex asesora de Harris para llegar a los latinos. La campaña presidencial de Joe Biden incorporó a la nieta del líder de los derechos civiles, Cesar Chavez, como asesora principal para ayudar a movilizar el voto latino y construir una base en Estados Unidos. Algunos líderes latinos han criticado la campaña de Biden, asegurando que no está siendo suficiente para llegar a un grupo demográfico clave. Julie Chávez Rodríguez trabajó previamente como codirectora de Política Nacional en la campaña presidencial de la senadora por California, Kamala Harris, y antes de eso fungió como subdirectora estatal de California. Además, trabajó en el gobierno del expresidente Barack Obama, supervisando el compromiso de la Casa Blanca con líderes LGBT, latinos, veteranos, jóvenes, educativos, laborales y progresistas. En la campaña de Biden, trabajará junto a Cristóbal Alex, expresidente de la Latino Victory Fund, que funge como asesor del candidato demócrata para asuntos relacionados con el voto latino. Biden es visto con escepticismo entre algunos latinos por su relación con las políticas de deportación durante el gobierno de Obama. Tuvo problemas para llegar a la comunidad latina durante la campaña de las primarias, donde enfrentó protestas en favor de la inmigración. Y el pasado noviembre, su principal asesora latina renunció tras expresar supuestamente su preocupación porque no se habían centrado lo suficiente en la comunidad. Y Pelosi llama obeso mórbido a Trump. Las redes esperan la respuesta del presidente. Según un video, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha referido este lunes al hecho de que el presidente Donald Trump está tomando hidroxicloroquina para prevenir el coronavirus, pese a que las autoridades sanitarias han recomendado no hacerlo. La demócrata aludió directamente a la salud del mandatario y lo llamó obeso mórbido. Es nuestro presidente y preferiría que no tome algo que los científicos no han aprobado, especialmente en su grupo de edad y, digamos, en su grupo de peso, que es obeso mórbido, dijo Pelosi en CNN. No creo que sea buena idea que el mandatario tome el medicamento que desaconseja la Administración de Alimentos y Fármacos. Para referirse a Trump como obeso mórbido, Pelosi citó a los anteriores exámenes médicos de la Casa Blanca, que lo ubica ligeramente por encima de lo que la Red de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades considera obeso. Con una altura de 6 pies y 3 pulgadas, Trump pesaba 243 libras en el 2019, 4 libras más que el año anterior. Su índice de masa corporal sería de 30.4 y se considera obesas a las personas con un IMC superior a 30. Uber recortará 3.000 empleos y cerrará 45 oficinas. Menos de dos semanas después de despedir a miles de empleados, la compañía de choferes ha pedido Uber está recortando a unos 3.000 empleos más y cerrando 45 oficinas. La noticia. La noticia que fue reportada por The Wall Street Journal el lunes 18 de mayo fue revelada al personal a través de un correo electrónico el día de ayer por Dara Khosrowshahi, que es presidente ejecutivo de Uber. Se trata de un intento más por parte de la compañía para superar la crisis por la pandemia del coronavirus, dado el dramático impacto de la pandemia y la naturaleza impredecible de cualquier recuperación eventual. Estamos concentrando nuestros esfuerzos en nuestras plataformas centrales de movilidad y entrega, además de redimensionar nuestra empresa para que coincida con las realidades de nuestro negocio, fue lo que dijo Khosrowshahi en un comunicado. Y suben ventas de Walmart por enorme demanda durante la crisis. Las ventas y ganancias de Walmart se dispararon en el primer trimestre del año. Mientras la gran mayoría de la gente está confinada en su casa debido al coronavirus y depende de los envíos a domicilio, las ventas por internet aumentaron 74%, especialmente las de las comidas enlatadas, toallas de papel y otros suministros de uso doméstico. La empresa añadió que las ventas en la tienda similares en Estados Unidos subieron 10%. Sin embargo, también subieron los costos en $900 millones debido a la pandemia. El pago de bonos por hora a los empleados ascendió a 755 millones de dólares y la compañía incrementó los salarios de los trabajadores en sus almacenes en $2 más por hora. Además, aplicó nuevas normas para permitir ausencias por razones de salud e invirtió dinero en colocar láminas protectoras y letreros en las tiendas para proteger a la clientela. Walmart declinó dar previsiones para el año, aduciendo la pronunciada incertidumbre causada por la pandemia. El virus se ceba con las grandes naciones. Las autoridades en Estados Unidos volvían al trabajo y Europa continúa su reapertura el día martes. Sin embargo, aunque los nuevos casos de coronavirus estaban remitiendo en muchos países que recibieron un duro golpe de la pandemia, los contagios se multiplicaban con rapidez en otras naciones populosas. Rusia y Brasil se veían superados solo por Estados Unidos en el número de casos reportados y las cifras se disparaban en México e India, y países que habían visto signos alentadores afrontaban un nuevo revés. Irán informó de un descenso continuado de casos nuevos en abril, solo para verlos subir de nuevo en mayo. Sin embargo, había una nueva esperanza después de que una vacuna experimental contra el coronavirus ofrecía resultados positivos en un ensayo pequeño y muy preliminar. Las bolsas subieron por la noticia y en un anunciado inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha estado tomando una medicación para la malaria para protegerse del virus, a pesar de que su propio gobierno ha advertido que solo debe administrarse en un hospital o centro de investigación porque sus efectos secundarios pueden resultar letales. Pese a las advertencias de los expertos sanitarios sobre un posible repunte del virus, muchos estados del país han suavizado las cuarentenas, presionados por Trump para salvar empresas y empleos. Y en información deportiva, un niño de 11 años cae en el río de Ohio y todavía no estamos en información deportiva, es una noticia muy lamentable. Un niño de 11 años cae en el río de Ohio y docenas de rescatistas hacen lo posible por salvarlo. Equipos de emergencias y oficiales de la policía llevan a cabo la búsqueda de un niño de 11 años que cayó en las aguas del río de Ohio, cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ambridge, en Pensilvania. Este lunes por la tarde fue lo que reportaron medios locales. La búsqueda inició alrededor de las 3:30 p.m. hora local. El niño portaba una playera de Mickey Mouse y pantalones cortos verde lima, según dijeron los rescatistas al canal 11 de la televisión local. Cuando sucedió el accidente, se encontraba con un grupo de niños de entre 8 y 13 años, entre los que estaba su hermano mayor, reportó el canal 13. De acuerdo con las autoridades del condado de Beaver, el niño tiene una estatura de 4 pies y medio. Hay más de una docena de miembros de equipos de rescate peinando la zona con botes. Además de bomberos y policías locales que han acudido a prestar apoyo. La familia y un sacerdote llegaron a la escena, fue lo que reportó la cadena CBS. Y en información deportiva, California da luz verde para el regreso de los deportes. El gobernador de California, Gavin Newsom, dio el visto bueno para que los equipos de deporte profesional en el estado puedan jugar pronto sin público. Durante una rueda de prensa el día lunes, Newsom señaló que el deporte podría volver alrededor de la primera semana de junio sin espectadores y modificaciones y con condiciones que deberían acatarse. Se trata de un anuncio que será bien recibido por los equipos, que se preguntaban si iban a tener que alistar planes de contingencia para jugar en otras partes. Las autoridades de Los Ángeles dijeron la semana pasada que el confinamiento en la ciudad podría prolongarse durante el verano. Y la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, dijo que deberían estudiar el plan de Newsom antes de decidir. El béisbol de las Grandes Ligas y su gremio de jugadores negocian si se podrá poner en marcha la temporada alrededor del 1 de julio con un periodo de pretemporada que será en el estadio del equipo o en los estados de Florida o Arizona. La NBA y la MLS han abierto sus instalaciones de entrenamientos para prácticas individuales y la NFL anunció su calendario hace 2 semanas y contempla disputar una temporada completa. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

preocupante, no, otra mujer no creo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Y bueno, este se trata de Google, que informa que va a bloquear los anuncios que ralentizan tu PC y que consumen mucha batería. Así que por eso vas a estar un poco tranquilo si tu carga aparte de la computadora no te dura mucho y aparte se te pone medio lenta, pues los comerciales que hagan eso, automáticamente Google los va a bloquear. Y bueno, pues Google está trabajando en una actualización para su navegador de internet, el Chrome, que bloqueará los anuncios de publicidad que consuman demasiados recursos y que afecten el rendimiento del computador del usuario. La idea de Google es implementar esta función para bloquear una mínima cantidad de anuncios que consumen demasiados recursos de procesador y que consumen mucha energía de la batería de los portátiles. Se trata de anuncios invasivos que en ocasiones esconden otros propósitos como minería de criptomonedas. Según la compañía, determinará que es un anuncio que debe ser bloqueado si consume más recursos de CPU que el 99.99% del resto de los anuncios. Chrome también impondrá un límite para los anuncios que consumen más de 4 megas de datos de red, más de 15 segundos de uso de CPU en un periodo de 30 segundos o 60 segundos de uso del CPU en total. Al detectarlo, el anuncio llevará a una página de error que notificará al usuario que Chrome lo ha bloqueado porque consumía demasiados recursos. Y bueno, pues es una buena idea de implementar, pero veremos a ver si es cierto, ¿no? Porque aquí, al momento de leer esta información, pues aquí me están apareciendo también anuncios que son gestión de anuncios y que vienen pues por Google. Ah, en otra información, a ver, les traigo esta nota acerca del Huawei P40 Lite 5G, que tiene 4 cámaras por menos de $450, un precio muy accesible en comparación de los demás celulares. El Huawei P40 Lite 5G, 4 cámaras por menos de $450. Huawei mantiene la estela de lanzamiento de celulares y el Huawei P40 Lite 5G es la nueva adición a la familia P40, que ya tenía un dispositivo P40 Lite en su haber, aunque sin soporte para la nueva generación de redes inalámbricas. El celular ha sido anunciado justo una semana después de que se conociera el nuevo Huawei P30 Pro New Edition, con un diseño renovado, pero con el mismo interior, y de que Estados Unidos ampliara el veto un año más. Las características de este nuevo celular P40 Lite 5G: tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, 2400 x 1080 píxeles, un procesador Kirin 820 5G, la memoria RAM de 6 GB, el almacenamiento de 128 GB y tiene expansión mediante el NM card. Tiene una cámara principal de 64 megapíxeles. También tiene otra de una gran angular de 2 megapíxeles y de otra 2 megapíxeles de fotorama sobre 2.4 macro. La cámara frontal de 16 megapíxeles. La conectividad es LTE, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, también tiene el USB tipo C o tipo C, posee puerto para audífonos, tiene lector de huellas lateral, su batería es de 4000 mAh y su carga rápida de 40 vatios, y el sistema operativo Android 10 sin servicios de Google. Eso es lo que informan. Entonces, novedades internas, lo mismo por fuera. El nuevo Huawei P40 Lite 5G tiene el mismo diseño de su procesador, aunque la gran diferencia es un nuevo procesador con 5G. Eso sí, las cámaras también varían ligeramente, aunque el diseño exterior también es básicamente el mismo. Mientras que el Huawei P40 Lite tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, ahí se encuentra un sensor de 64 megapíxeles que representa la principal diferencia con relación al celular sin 5G. Y también la batería dice que es inferior de 4000 mAh versus la de 4500 mAh del celular regular. Y la cámara frontal también es inferior, ya que pasa de 24 megapíxeles a 16 megapíxeles. Y bueno, pues se va a tener que probar, ¿no?, para saber si el cambio es demasiado drástico o no. Sobre todo teniendo en cuenta que el Huawei P40 Lite 5G es más caro que su predecesor, que cuesta solo $320. Entonces ahí están las opciones. Esperemos a ver quién ya la compre y que pueda dar los reviews para ver qué es lo que dice, ¿no? Pero bueno, ahí está, ese es el precio, menos de $450, supongo que ha de costar $449 o algo por el estilo, ¿no? Cuando dicen menos de $200, $199. Y bueno, también en información de ciencia o fuera de lo normal o fuera de lo común, pues les tengo una noticia que nos dicen que descubrieron textos ocultos en manuscritos del Mar Muerto que parecían estar en blanco. ¿Cómo la ven? Pues el hallazgo ha tenido lugar recientemente cuando la historiadora y arqueóloga del King's College de Londres, Joan Taylor, se dio cuenta al inspeccionar los fragmentos que podría haber más de lo que sugería el rollo del aspecto vacío. Y los manuscritos del Mar Muerto son un conjunto de textos religiosos antiguos que datan del siglo III a.C. Estos fueron descubiertos en cuevas de Cisjordania en la década de 1940, y aunque se han descubierto cientos de fragmentos de estos misteriosos textos antiguos, todavía hay mucho que no se sabe sobre sus orígenes. Ahora, un reciente hallazgo podría arrojar algo de luz al misterio, y es que un conjunto de fragmentos aparentemente en blancos, alojados durante más de 20 años en la Universidad de Manchester, en realidad contienen inscripciones antiguas ocultas a la vista, aunque visibles con la ayuda de imágenes multiespectrales. Según cuentan los historiadores, los fragmentos en cuestión se entregaron al experto Ronald Reed de la Universidad de Leeds en la década de 1950, donados por el gobierno jordano. La colección, que se pensaba que estaba en blanco, se entregó con el propósito de pruebas científicas del material por Reed, y dado que no parecía existir ningún texto en las piezas, se consideró de poco valor para los eruditas. Sin embargo, ahora todo ha cambiado con el hallazgo de Taylor, según ha explicado. Lo que dijo fue que al mirar uno de los fragmentos con una lupa, creyó ver la letra pequeña y desteñida, una letra hexadecimal, la letra hebrea L, y francamente, dado que se suponía que todos estos fragmentos estaban en blanco e incluso habían sido cortados para estudios de cuero, también pensé que podría estar imaginando cosas, pero entonces parecía que quizás otros fragmentos podrían tener letras muy desvaídas también. Y pues, para salir de dudas, Taylor y su equipo tomaron imágenes de 51 fragmentos en la colección de Reed, identificando 6 que justificaban una mayor inspección. De estos, más tarde se descubrió que 4 contenían texto hebreo, arameo, legible y escrito en tinta a base de carbón, además de otras marcas y señales como caracteres fragmentarios y líneas regladas. Así que, pues, lo que no había, pues resultó que sí tenía información. Y bueno, pues en estos momentos hay una investigación en curso, pero los investigadores han adelantado que el fragmento más sustancial muestra 4 líneas de texto que son parcialmente preservado, y cada una con 15 a 16 letras. En dicha sección se puede leer la palabra Shabbat, que es el sábado, y se piensa que el texto podría estar relacionado con el libro bíblico de Ezequiel de 46:1-3, según Taylor. Y bueno, con las nuevas técnicas para revelar textos antiguos ahora disponibles, pues dice que sintió que tenía que saber si esas palabras podrían estar expuestas. Solo hay unas pocas en cada fragmento, pero son como piezas perdidas de un rompecabezas que encuentras debajo de un sofá. Y tratándose de los manuscritos del Mar Muerto y del misterio que los envuelve, pues el hallazgo cobra aún más importancia. Tú puedes informarte más sobre esta nota si vas a Science Alert, ahí es donde está esta información, Science Alert en inglés. Y pues para ver qué es lo que encuentran, ¿no? Interesante. Y bueno, con esto voy a irme una pequeña pausa y voy a regresar rápidamente con el tema del día, así que ya ven teniendo listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Yeah. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos y regresamos para comenzar con el tema del día, así que nos vamos con la lección y el apartado del día de hoy. De la mañana con 18 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2, apartado 2. Capítulo 2 nos habla sobre la separación y la expiación, y el apartado 2 nos habla sobre la expiación como defensa. Este apartado es muy bonito, sobre todo para las personas que ahorita sienten que necesitan de un milagro o sienten de que algo que están esperando y no ha sucedido y quieren que suceda. Obviamente, ¿no? Las cosas son perfectas como son ahorita, pero yo lo estoy diciendo ya en esta otra contemplación del mundo y del universo, que a veces uno dice, sí, me gustaría que las cosas ahorita en este momento se dieran de esta manera. Yo sé que así como se están dando son perfectas, ¿no? Pero también tienes esa ese don, esa virtud, esa oportunidad, ese regalo de Dios de obrar milagros. Y entonces por eso les digo, para todas las personas que ahorita necesitan de algún milagro, pues les voy a decir, les voy a leer lo primero que nos dice este apartado. Dice, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros. Y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Y bueno, aquí al leerles esto, pues deben de quitarse ese peso que ahorita están sintiendo. Es muy cierto, ¿no? A veces uno dice, ay, me gustaría que sucediera este milagro, que se diera pues la sanación, y tal vez en alguna persona que tú quieres, que tú estimas mucho, o que tú estás viendo, ¿no? O que vive cerca de ti, o que lo viste tal vez en el Facebook, ¿no? De alguien que pide una oración, una ayuda. Y tú puedes conceder esos milagros, Dios te los da, Dios nos recuerda que somos una parte de Él y que nos ha otorgado todos sus regalos a nosotros también. Entonces, ¿podemos obrar milagros? Sí podemos obrar milagros, pero si tenemos un atisbo de duda, de miedo, de que no se puede, entonces pues no lo vamos a ver de manifiesto. Es muy bonito contemplar tu vida realmente ahorita como está, sin la necesidad de pensar de que tenemos que cambiar algo o de que necesitamos milagros, ¿no? Porque al final del curso y durante varios apartados, pues se nos recuerda más bien a los en los últimos apartados, ya para finalizar el curso de milagros, se nos dice, ¿no?, que obviamente los milagros pues nada más son también una forma de volverte a conectar o de escuchar tu conexión directa con Dios, valga la redundancia, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero entonces nos dice, en ese sentido nos dice que entonces los milagros son innecesarios, ¿no? O sea, también son una forma de distraernos. ¿Por qué? Porque empezamos a rechazar lo que hay. Pero bueno, ese es otro tema. En sí, tú puedes obrar milagros, que es lo más importante que yo me imagino que te estás preguntando. Dice, entonces, ¿sí o no? Sí, sí puedes obrar milagros, pero también puedes ser consciente, ¿no?, de que si los obras es porque también es la voluntad de Dios y es tu voluntad. Y si las cosas no suceden como tú tal vez las esperabas, es porque igual te está dando el milagro de que así son perfectas, ¿no? Obviamente, pues habrá momentos en que sí vas a ver realmente el milagro, ¿no? Lo vas a ver allí y decir, oye, esto sí viene de otra fuerza natural, ¿no? Espiritual, de algo que está fuera de mi alcance, de mi comprensión, ¿no? Que no lo puedo tal vez comprender a través de mis sentidos. Que es lo que hacía Dios, ¿no? Que iba y sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Entonces, ese tipo de milagros obviamente son los que uno piensa, esos son los que yo quiero obrar o esos son los que yo quiero ver para poder creer y entonces sí poder obrar milagros, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú obras milagros, cuando tú los observas, cuando tú los vives, pues no te vas a maravillar como, oh, wow. ¿Por qué? Porque ya estás más conectado con tu esencia, con tu ser, con tu espíritu, con tu alma, con Dios. Y sabes que esto es muy natural, así como tu naturaleza es poder respirar. Si ahorita no necesitas, ahí tuve efecto secundario, efecto, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, ya escucharon a mi perrita, ¿no? Dije respirar y respiro ahí, más bien ronco, pero bueno, hizo su intento, ¿no? Y bueno, les decía, ya me perdí, estoy hablando sobre la expiación. Nos habla también que la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. Esta parte que tenemos con Dios, esta conexión que tenemos con Dios, es obvio que es natural y que nacimos con ella. No es de que se esté dando, no es una defensa que se nos está otorgando de vez en cuando, sino que tal vez nosotros de vez en cuando despertamos y nos damos cuenta de ese poder que Dios nos da y de esa unión que tenemos con Dios. Recuerden que la expiación es reconocer que somos parte de Dios, todos somos parte de Dios, todos estamos en esta unicidad. Y sí, me están diciendo efectos especiales estaba haciendo mi perrita. Y bueno, pues también la expiación se instituyó, dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. Entonces, la expiación es la lección final, por eso realmente sí está al final esta lección también, a pesar de que nos va a hablar durante el curso, nos va a hablar mucho la expiación, pero pues sí, es la lección final. Entonces, hoy, si tú necesitas algo, primero, tómate un respiro como ejercicio para que trates de quitarte tal vez esa tensión que tienes, ese estrés que tienes, esa angustia que tienes, ese miedo que tienes, ese dolor físico que tienes. Tómate un respiro. Ahí está mi efecto especial. Y disfruta de este instante presente. En el instante presente se va todo, hasta el dolor físico. Y yo se los puedo decir por experiencia. Se va el dolor físico en el instante presente. ¿Por qué? Porque nada más tenemos este instante. Y no importa lo que vaya a suceder mañana o pasado, porque pues siempre vas a estar en el instante. Entonces hay que confiar en lo que la vida te está mostrando, lo que la vida te está dando, te está regalando, te está otorgando en este momento. La expiación es un compromiso total. No es de que pues sí creo y se me olvida, o sí creo ahorita, o sí lo pongo en práctica, pero ya después ya no lo voy a poner, o lo pongo en práctica nada más con mis seres queridos, o con las personas que estimo, o con las personas que realmente siento pues amor o siento afinidad. La expiación es un compromiso total que se tiene que poner en práctica constantemente. A veces uno piensa o bueno, asocia, ¿no?, que tú pierdes cuando tú das algo. Yo espero que la verdad ya no lo hagan. Ya hemos hablado también de esto, pero bueno, voy a tener que hablar como si fuera la primera vez de este curso, ¿no? Porque sé que hay gente que es nueva, que está escuchando el curso por primera vez, y entonces tal vez pues no saben de las otras cosas que yo ya he hablado, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es de que no pierdes cuando das. Nadie pierde. Esa creencia de que perdemos cuando estamos otorgando, ya sea cariño, amor, dinero, cosas, no sé, materiales, cosas banales. Tú no pierdes cuando otorgas, ganas. Porque si tú eres una extensión de la otra persona, ¿cómo puedes perder? Es como si te estuvieras dando u otorgando a ti mismo. Si tenemos todavía ese concepto de que si tengo $10 y te doy $5, me quedo con 5, entonces me queda la mitad. Estoy teniendo un pensamiento en el que pues me falta algo que antes tenía. Y si tú en cambio dices, bueno, tengo $10, te doy $5 y entre los dos tenemos $10. Ese es el pensamiento en el que pues te dices, estamos en la misma sintonía, no estamos perdiendo, estamos ganando, porque ahora puedo compartir. El que tú puedas compartir es un claro ejemplo de la expansión, es una extensión de ti, y así es como lo debemos de pensar. Si tú tienes a tus hijos y tienes en pesos, tienes 100 pesos y tienes dos hijos y les das 50 pesos y 50 pesos, tú no sientes que estás perdiendo. Dices, son mis hijos y les estoy dando de lo mío porque es de ellos. Obviamente ahí lo puedes comprender porque dices, es mi familia y esto y lo otro. Pero así es como debemos actuar ante la vida, ante todas las circunstancias y ante todas las personas que son nuestros hermanos. La persona que ves ahí en la calle tal vez pidiendo dinero porque está necesitado y tú le otorgas. Cuando tú le otorgas, tú ganas con él. Ahora comparten esa acción, esa buena acción, ¿no? Y no se te quita. Tal vez dices, bueno, pero con eso pensaba comprar no sé qué. No importa, ese pensamiento y esa cosa que no compraste es que realmente no era necesaria y no es la realidad en el momento, ¿no? La realidad es la que estamos viviendo y la vamos a aceptar con amor. Hoy vamos a recordar lo primero que nos decía el libro, el apartado, y que les leí. Que Dios nos pide que obremos milagros, Pero hay que recordar que mientras tengamos miedo, duda o temor, entonces no se van a poder llevar a cabo estos milagros. Los milagros son naturales, son correctivos, son sanadores y son universales. ¿Ok? Vienen del universo y son para el universo. Entonces, esténse tranquilos, manténganse en sintonía con su espíritu, traten de escuchar su voz, traten de escuchar su ser y sobre todo, traten de mantenerse en paz. Y bueno, no traten de mantenerse en paz si no están en paz, pero si están en paz, traten de mantenerse en esa misma sintonía. Y no le den cabida a los pensamientos de odio, a los pensamientos de coraje, de miedo, de angustia, de tensión, porque pues nos van a distraer y te vas a perder la película interesante de tu vida, que es el instante presente. Esta es la película en la cual nos debemos de enfocar al 100%. Y bueno, con esto vamos a finalizar lo que es la expiación como defensa y vamos a irnos rápidamente a la lección número 9. Y hoy nos dice, no veo nada tal como es ahora. Esta idea, obviamente, la consecuencia lógica de dos anteriores. Pero si bien es posible que las puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Entonces, estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. Cuando nosotros empezamos el curso por primera vez, obviamente sí, no entendíamos, hacíamos las lecciones y pues sí, no significa nada, pero ¿qué significa esto? No comprendíamos. Hoy tenemos una comprensión más amplia y para las personas que están iniciando el curso por primera vez, no se preocupen, poco a poco van a ir comprendiendo más, van a estar despertando, tal vez ya despertaron, ¿no? Tal vez ya se encendió el switch. Y bueno, pues estos ejercicios, pues hay que ponerlos en práctica y lo que tienes que hacer es no excluir nada, es la regla esencial de no excluir nada. Por ejemplo, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora, no veo esta computadora tal como es ahora, no veo este teléfono, este celular tal como es ahora, no veo este brazo tal como es ahora. Tienes que empezar con aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego vas a extender tu campo visual. No veo ese perchero tal como es ahora, no veo ese árbol tal como es ahora, no veo esa puerta tal como es ahora, no veo esa cara o ese cuerpo tal como es ahora. Ese es el ejercicio, la práctica que tenemos que poner el día de hoy. No veo tal como es ahora. Entonces hay que subrayar nuevamente que si bien no debes intentar incluirlo todo, tampoco debes de excluir nada en particular. Asegúrate de ser honesto, de ser honesta contigo misma al hacer esta distinción y es posible que te sientas tentado de enmascararla, ¿no? Si de repente alguien te acaba de hacer enojar o cuando si vas en el tráfico, ¿no? No veo nada tal como es ahora. Entonces, no veo este tráfico o ese auto o esa persona tal como es ahora, ¿ok? Pónganlo en práctica. Ya saben las sesiones que tienen que hacer, 3 o 4 sesiones de práctica son suficientes. Nada más miras a tu alrededor y aplicas la idea de hoy. Con esto finalizo el tema del día. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El niño que fuimos.